José, el héroe del perdón. José, héroe del perdón. Yo sé que ustedes nunca van a tener problemas con perdonar, pero de todos modos vamos a tener que hacer una pausa y conocer acerca de esto, ¿no? Lo cierto es que sí, que muchas veces nosotros somos objeto de, pues, de ofensas, o nosotros ofendemos, y la vida de José nos va a dar grandes lecciones, y especialmente la lección del perdón. La vida de José es muy hermosa, es el personaje del que más se nos habla en el libro de Génesis después de Jacob. Jacob es la persona de quien más se nos habla en Génesis. La segunda persona de quien más se nos habla en el libro de Génesis es José, desde los capítulos 37 hasta el capítulo 50, todo tiene que ver con José. Si acaso hay una excepción en el capítulo 38 que se enfoca más en Judá, hermano mayor de José, pero se nos habla mucho allí de José. Y en el estudio de hoy vamos a conocer cuatro etapas en la vida de José. Primero vamos a ver la humillación de José en la tierra de Canaán. Luego vamos a conocer la humillación de José en la tierra de Egipto. Después vamos a conocer la exaltación de José en la tierra de Egipto. Y finalmente vamos a conocer la última y más grande prueba en la vida de José. ¿Están listos para conocer la vida de José? Una vez que hayamos conocido las cuatro etapas de la vida de José, que es su humillación en Canaán, su humillación en Egipto, su exaltación en Egipto y su última gran prueba, vamos a terminar a modo de conclusión haciendo una reflexión con algunas lecciones espirituales que Dios quiere que nosotros recordemos de la vida de José. Vámonos a Génesis capítulo 37, por favor. Ahí vamos nosotros a conocer de la juventud de José. Pero a modo de introducción quiero mencionarles que en Génesis capítulo 30 se nos habla del nacimiento de José. En Génesis 30, versículos 22 dice: entonces Dios se acordó de Raquel. Recuerde usted, Jacob, el padre de José. ¿Será que le podemos bajar poquito? Se me ve que está muy fuerte. ¿Sí? Ah, bueno. Jacob estaba profundamente enamorado de Raquel, pero Raquel era estéril. Y por años y años empezaba a esperar a que Dios le consiguiera un bebé y no podía concebir. Entonces, el tiempo pasó y la frustración también aumentó. Y dice en Génesis 30, 22, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, que significa Dios añade. Dios añade. Raquel acaba de tener un bebé y ya quiere otro. Por eso le puso Dios añade. Porque dice: ay, qué lindo, por fin tengo un bebé que tanto quería, pues ahora quiero otro. Entonces, que este niño se llame, que Dios me añada otro hijo. Eso es lo que está tratando de decir ella. Como diciéndonos, Raquel refleja claramente ese sentimiento de insatisfacción, ¿no? Ayer estábamos mi esposa y yo limpiando un mueble en la casa y encontramos un videojuego que era de nuestros hijos cuando eran más pequeños. Y ese videojuego era el mejor videojuego que existía en su tiempo. Ahora ya nadie lo aprecia, se llamaban 10, creo. Pero se lo dio su abuelito a mis hijos y yo hice una pausa y le dije a mi esposa: mira, mis hijos han tenido los mejores juguetes que han existido y nada los satisface. Porque ya después de un tiempo, ya no lo querían, ya querían otra cosa. Pero es que así es la naturaleza humana, ¿no? Anhelamos y conseguimos y después ya no nos satisface, queremos otra cosa. Porque el fin de todas las cosas, hermano, realmente el único que puede satisfacer el deseo del alma humana se llama Jesucristo. Pero así es la naturaleza, que no se sujeta a Dios. Y ahí estaba Raquel, ya deseando otro bebé, pero José viene a ser un consuelo para ellos. Y en Génesis 37 vamos a empezar a conocer con más detalle la historia de este joven maravilloso. Quiero decirles que todo el Antiguo Testamento, bueno, la Biblia es un libro formado de otros 66 libros. Es como una especie de enciclopedia con 66 tomos, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Todos ellos forman este libro que nosotros llamamos la Biblia. Biblia en griego significa libros. Es una palabra en plural en griego, Biblia. Y libro en griego es biblos. Y libros es Biblia. Entonces, la Biblia son los libros. Eso significa el término. Y aunque son 66 libros, el tema principal de toda la Biblia es un mensaje. El mensaje que se llama el Evangelio. Y el corazón del mensaje del Evangelio es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jesucristo está detrás del telón, escondido detrás de las historias y de los personajes del Antiguo Testamento y de los rituales del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo sale del telón y se presenta abiertamente. ¿Me están siguiendo? De todos los personajes que hay en el Antiguo Testamento, primero Isaac, con la historia que vimos de Abraham, Isaac, como un hijo sumiso al padre que se presenta para un sacrificio, y ahora José. Esos dos personajes son de los personajes que más ilustran a nuestro Señor Jesucristo. La vida de José es una de las historias más hermosas que nos dejan ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente la humillación de José. Cómo José desde temprana edad era un joven de un carácter sobresaliente y al mismo tiempo odiado por sus hermanos, y empieza a sufrir las humillaciones. En el capítulo 37, en el versículo 12, nos dice que esas son la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Apacentar el rebaño es pastorear, cuidar a las ovejas. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Recordarán ustedes que Jacob, sin desearlo, terminó con 4 mujeres en su familia. La esposa que él quería, más la hermana de la esposa, y cada una de estas mujeres, su padre le dio una esclava, Bila y Zilpa. Entonces, ahí ahora tiene 4 mujeres, y si quieren conocer los detalles, tienen que oír el estudio anterior. Pero ya sabemos que Jacob tuvo hijos, 12 hijos, y la mayoría de los hijos de Jacob, más bien todos, acuérdense que José fue el hijo número 11. Ya tenía 10 hijos Jacob cuando José nace. Dice que José, en cierto modo, era una especie de supervisor de sus hermanos, lo cual ha de haber sido muy desagradable. ¿Te imaginas que tu hermano menor te supervise en tu trabajo? Pero esto ya nos habla del carácter de José. José había sido digno de la confianza de su padre y sus hermanos tenían una especie de mala reputación, como vamos a ver ahorita. No solo eso, dice el versículo 2, José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Las túnicas de muchos colores en aquellos tiempos antiguos eran señal de gran distinción. El libro de los jueces dice, por ejemplo, que el general de la batalla siria, llamado Sísara, tenía un vestido de muchos colores. También en el segundo libro de Samuel se nos dice que esta ropa era una ropa distinguida. Dicen los antropólogos que aún hasta el día de hoy, entre los pueblos árabes, la ropa de muchos colores sigue siendo un vestido de gran distinción. José había sido distinguido por su padre. Ahí Jacob pecaba de obvio, ¿verdad?, en su favoritismo para con José. Versículo 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. No tengo que decirles, padres, nosotros no deberíamos ser así, ¿verdad? No deberíamos privilegiar a un hijo a costa de los demás. Eso es problema garantizado entre los hijos. Si lo que queremos es que los hijos No se odien, pues no deberíamos privilegiar a un hijo por encima de los demás. Pero tal parece que Jacob no pudo lograrlo. Y eso causó más animadversión de los hermanos de José contra él. Pues así José tenía que lidiar con esa realidad. Y dice ahí el versículo 5 que José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Lo odiaron. En los tiempos antiguos, la gente sabía que había oráculos divinos, mensajes que Dios mandaba a las personas a través de sueños. La Biblia dice también en el libro de Joel y en Hechos capítulo 2 que en los tiempos finales Dios va a volver a hablar de manera más frecuente a través de sueños. ¿Puede Dios hablar a través de sueños? Pues sí. A José, el padre, socialmente hablando de nuestro Señor Jesucristo, varias veces Dios le advirtió a través de sueños, ¿recuerdan? Y José tuvo dos sueños. Y ahí nos los narra, dice que en uno de esos sueños, leo el versículo 6, él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas, o sea, manojos, en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. No necesitaba mucha interpretación el sueño, era obvio. Y aún más porque el sueño fue repetido. En el versículo 9 dice que tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Aún Jacob entendió la interpretación del sueño. ¿Se da cuenta? No necesitaba una gran ciencia para entender el sueño. Como si uno pudiera escoger los sueños y lo regaña por el sueño que él tuvo, ¿no? Todos ellos captaron el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que había una profecía a través de sueños que decía que José iba a sobresalir sobre ellos, por encima de todos, toda la familia. Dice el versículo 11 que sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Por cierto, si algún día usted tiene un sueño que crees de Dios, pues antes de ir a contárselo a sus hermanos, como hizo José, mejor ore. Ore a Dios y dígale, Señor, tuve este sueño. Yo hace unos días tuve un sueño. Un sueño. Y cuando desperté, me sentía muy inquieto. Le dije, Señor, ¿por qué soñé esto? Y esto es el pensamiento que vino a mi corazón. Porque cenaste mucho. Sí, había cenado mucho, la verdad. Dije, esto me saco por andar cenando tanto y acostarme luego, luego. No todos los sueños tienen que ser proféticos. Si usted tiene un sueño que cree que tiene algo, antes de apresurarse a asumir una conclusión, ore, anótelo en un cuaderno y confíe. Porque esta historia de José, una de las lecciones que nos va a enseñar es que cuando algo viene de Dios, nosotros no tenemos que acelerarlo para que se cumpla, ni presumir. Dios lo va a cumplir. Pero si de veras viene de Dios y nosotros no somos prudentes, lo único que podemos hacer es precipitarnos problemas muchas veces. Y eso es lo que pasa con José. Por andar presumiendo sus sueños, sus hermanos ya le tenían coraje, pues ahora también le tienen envidia. Y es muy triste, empieza a ponérsele difícil la situación a José. Dice ahí en el versículo 18, vayan conmigo. Finalmente un día Jacob le dice a José, José, ve y busca a tus hermanos y dame el reporte. Ellos se habían ido lejos, a unos 80 kilómetros al sur de donde ellos estaban, al norte de donde ellos estaban, andaban los hermanos con los rebaños. Y dice el versículo 18 que cuando ellos lo vieron de lejos, el lugar donde José encuentra a sus hermanos estaba en un valle y José iba bajando una cuesta y los hermanos lo vieron a la distancia y dijeron, fíjense cómo las palabras que ellos usan. Versículo 18, Dice, y antes, cuando lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. El versículo 19, la Biblia de las Américas trae una nota al margen que revela un poco mejor lo que dice el texto hebreo. Dice allí, el experto en sueños. El texto hebreo literalmente lee, el señor de los sueños. Este es como, por, como tipo título de novela de Univisión, ¿verdad? El señor de los sueños. Ah, yo no sé de qué me habla, pastor. Yo a esas horas estoy orando. Ok, les creo. Entonces, allí está, el, ahí viene, así ya me imagino a los hermanos de José viéndolo bajar el cerro, diciendo, mira, el señor de los sueños, ahí viene el señor, el amo, el máster de los sueños. Y ya le traían coraje. Entonces dice el texto, ahora pues, vengan, 20, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, el mayor de todos, oyó esto y libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en el pozo del desierto, en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. ¿Quiso ayudarlo su hermano Rubén, sí o no? Sí lo quiso ayudar. Rubén dijo, no hombre, está bien, no lo soporto, pero tampoco como para matarlo, ¿verdad? Vamos a darle un escarmiento y ojalá y aprenda la lección. Pero no nos dice que el texto, lo que se deduce del texto es que Rubén se ausenta por alguna razón desconocida y los otros hermanos se quedan y José sigue en el pozo. Versículo 23, sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, la que le había hecho su padre, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. ¿Ustedes creen que, que le quitaron la ropa con delicadeza? ¿Ustedes creen que le dijeron, hermanito, serías tan amable por favor de descender allá a lo más profundo del pozo? Obviamente no. Lo desnudaron, lo jalonearon, lo humillaron y luego lo aventaron. ¿Qué pasa cuando tú llevas un saco? Pues se sobreentiende que si José llevaba esa prenda, no solo para lucirla, porque era de una expresión de gran afecto, sino que probablemente hacía frío en las noches, ¿me entienden? Y se lo quitaron. Y ahora él está solo, semidesnudo o ropa interior, en medio del pozo, todo golpeado, maltratado. Y aquí no alcanzamos a percibir el poder de lo que pasó ahí. No se nos dice mucho, pero más adelante en Génesis, al final, se nos va a decir que José clamaba por misericordia a ellos y les decía, y ellos mismos años después van a reconocer y van a confesar, van a decir, no clamaba a él con gran angustia y no lo quisimos oír. Eso fue un momento muy intenso, muy humillante para José. Y lo avientan al pozo. Estos hombres de verdad eran unos hombres increíblemente crueles. Dice el versículo 25. Entonces, ¿se sentaron a qué? ¿A sentir remordimiento? ¿Qué hicieron? Se sentaron a comer. ¿Y José dónde estaba? Allá está en el pozo y él gritando, ¡sáquenme! ¡Sáquenme! Miren, yo conozco unos jóvenes que allí en México hace unos años, uno le iba a las Chivas y el otro, su hermano mayor, le iba a la América. Y luego el primo de ellos le iba a la América también. Y fue aquella final, 1986, ya ni me acuerdo, cuando la gran final del fútbol mexicano fue Chivas-América. Y después hubo un pleito ahí en el estadio y las Chivas le ganaron a la América. Y entonces ya después del partido salieron los jóvenes a la calle y el menor que le iba a las Chivas se burlaba de los otros. Se burlaba porque les había ganado. Entonces esos dos desalmados, su propio hermano y su propio primo, le dijeron, te vamos a dar un escarmiento para que aprendas. Le pusieron unos golpes, lo arrastraron por el pavimento, abrieron una alcantarilla y lo aventaron. Y cerraron la alcantarilla. Dijeron, para que aprenda. Y luego se sentaron en la esquina de enfrente, en la banqueta, y como estaba chico, brincaba y apenas salía la mano entre las rendijas. Y gritaba, ¡sáquenme, sáquenme! Y pasaba la gente, eran como las 2 de la tarde, estaba haciendo calor. Pasaba la gente y volteaba y decía, ¡ay, alguien grita! Y no estaban allá los otros jóvenes como si nada, decían, ¡no, no, ah, no se preocupe! Así, así de cruel puede ser a veces la familia. Los hermanos de José lo maltrataron y todavía se sientan a comer como si nada. Saca el lonche, ¿qué traía del lonche? A ver, quítaselo. Vamos a comer. ¡Hey, hermanos! Yo no sé si hasta le aventaban piedras. ¡Ya, cállate! Déjame comer a gusto. Y estaban allí como si nada los hermanos de José. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano. ¡Ay, qué compadecido, ¿verdad? Carne nuestra! Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, son los mismos que los ismaelitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. El precio de un esclavo, de un buen esclavo, era 30 siclos de plata, 30. Pero José no era un adulto, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que los madianitas les han de haber dicho, ¿cuánto quieren por el flaquitos? Pues, danos 30, eso van los esclavos. No, no, no, estos muchachos, te doy 10 monedas de plata. Pues, no, no, ¿cómo 10? Danos 25. Ay, me agarraste buenas gentes, te voy a dar 20. Bueno, pues ya se lo llevaron por 20, ¿no? Las 20 monedas de plata, 20 siclos literalmente, en equivalente moderno sería más o menos como $1,000. $1,000, entonces era un buen billete, ¿no? $1,000 por su hermano menor. ¿Cuántos hermanos eran ellos? 10, 100, ahí te va, carnal, tu 100, sale. Ya le hicimos, cada quien, nomás, nadie dice nada, ¿ok? Órale pues. Total, ¿cuándo lo volvemos a ver a este? Y se lo llevan para Egipto. Esa es la primera parte de la vida de José. La humillación de José. ¿Qué mal hizo José? Ningún mal. Y fue objeto del aborrecimiento de sus hermanos y de sus envidias. Y va a dar a Egipto, segunda etapa. Capítulo 39, nos brincamos para allá. El capítulo 38 habla de Judá. Capítulo 39, José llega a Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia. Potifar significa, el nombre Potifar significa On es Dios, es decir, el Dios Sol. Era un nombre que alababa al Dios Sol. Y este hombre era el jefe de la policía del Faraón, por así decirlo. Faraón era el rey de Egipto. Y José llega ahí y comienza, es comprado por este hombre, dice la escritura, el versículo 2, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Observen, José es un esclavo y todavía la mano del Señor está sobre él. Y lo que José hace, Dios lo prospera hasta el grado de que un pagano mismo se da cuenta. Y él dice, ¿este muchacho tiene algo? Lo que este muchacho hace, lo que este muchacho toca, lo que este muchacho organiza, el trabajo, la forma en que se desempeña este muchacho, es sobresaliente. Es sobresaliente. Algunos de nosotros queremos sobresalir y no sabemos cómo. La piedad, la devoción a Dios hace una gran diferencia. Tú puedes ser esclavo y todavía tener una gran influencia. Así que José es un ejemplo de cómo la mano de Dios lo acompañaba, lo bendecía. Se nos revela acerca de la piedad de José. Y dice allí el pasaje en el versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo el mayordomo sobre su casa, el hombre dice: ¿sabes que si todo lo que José hace prospera, a mí me conviene que esté a cargo de la casa? Y lo pone en un puesto de prominencia. Que no era raro que sucediera eso entre los esclavos. Dice el versículo 7. Bueno, el 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió, 7. Después de esas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Y dice, y rehusó, versículo 8. Y dijo a la mujer de su amo: mira, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Y pecar contra Dios. Él no dice solamente, ¿cómo yo puedo ser tan ingrato con mi amo que me ha tenido confianza, me ha tratado bien? Él está diciendo, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? Esa es la diferencia entre la moralidad y la espiritualidad. La moralidad tiene que ver con los estándares sociales, ¿me entienden? La moralidad te dice, no hagas esto porque es mal visto por la sociedad. Compórtate así porque eso es lo correcto en nuestra sociedad. Pero la espiritualidad te dice, esto es lo que a Dios le agrada. Te vean o no te vean otros seres humanos, tu conciencia es responsable delante de Dios. Entonces, delante de Dios, uno se comporta de una manera digna de su honra. Y José dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo estuve investigando, leyendo, y dicen, no era raro que las mujeres como ella hicieran eso con los esclavos. Era muy fácil para alguien como José dejarse llevar. Total, la esposa del amo era la que tomaba la iniciativa y era muy fácil dejarse llevar por el deseo, pero José no consiente. Al contrario, dice la Biblia en el versículo 10 que ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar a solas con ella. Ni siquiera quería estar a solas con ella. Él tenía cuidado de no exponerse. Varones, ¿ustedes tienen cuidado de no estar a solas con una mujer que no sea su esposa o su prometida? No, ¿qué tiene? Es mi compañera de trabajo y pues es nuestra hora de lonche. No estamos haciendo nada malo. Bueno, por algo empiezan las cosas. ¿Y las mujeres tienen cuidado de no estar a solas con una persona del sexo opuesto que no sea su esposo? ¿He aceptado yo la invitación de alguna de ustedes a entrar a su casa cuando no estaba su esposo o cuando su esposo no lo sabía? No, nunca lo he hecho. Porque a mí me importa mi testimonio, me importa lo que mi esposa siente y me importa lo que siente el esposo de usted y en la reputación de usted. Debemos tener cuidado nosotros lo que hacemos con el sexo opuesto, aún en apariencias. Así que si yo no acepto que usted me, aunque ustedes son corteses y me invitan algún día si me ven, yo no acepto ahora, ¿saben por qué? Y ustedes deben hacer lo mismo, no deberían de entrar a una casa de una persona del sexo opuesto si no está su pareja. Porque aunque no haga nada malo, pues no hacemos cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Por eso tampoco me van a disculpar, pero tampoco le voy a dar ride en mi carro a usted, dama, si no hay uno de mis hijos o uno de sus hijos o alguien más en mi vehículo. Porque los pecados empiezan con pequeños descuidos. Y si los cortamos del principio, pues ya le ganamos ventaja, ¿no? Entonces, pues mejor le consigo un ride o le doy para su refresco, para que se alivie el calor, ¿verdad? Pero aún eso debemos tener cuidado. José lo entendía. Fíjense, un hombre que vivió casi 2000 años antes de Cristo, Pero hay hombres que viven ahora 2000 años después de Cristo y todavía no lo entienden. Y mujeres también. Pero ustedes van a entenderlo. Dice la Escritura en el versículo 11, sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro. O sea que la impresión nos da que él no se dio cuenta que la señora estaba adentro, ¿se da cuenta? Él pensó que estaba la casa sola y él dijo, pues voy a aprovechar para hacer mi trabajo. Pero sale ella. Y dice el versículo 12, ella lo asió, lo agarró por la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó la ropa en la mano y salió huyendo, suélteme, ven acá papacito, no, suélteme. Y sale y le arranca la ropa y él sale, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 13, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Fíjense bien lo que se gana José. Él, por agradar al Señor, ¿qué se sacó? Se hubiera metido con ella y se ahorra problemas, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios está encima, permitiendo que todos estos problemas pasen para que su hijo revele su carácter. Y Dios parece haber dejado solo a José. Y José sale y no sabe qué va a pasar, pero se lo espera. Y dice el versículo 19 que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Y se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Acuérdense que Potifar era el jefe de la guardia del rey. Así que él tenía el poder para meter a la cárcel a la gente en esa cárcel. En las leyes egipcias en ese tiempo los amos no podían matar a los esclavos. Si un amo mataba a un esclavo, podían matar al amo. Así que Potifar no mata a José. Lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel. 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Haremos aquí una pausa en la historia de José, el héroe del perdón. Esperamos contar con su atención en la próxima entrega de esta serie, Héroes.